este espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Era una fría mañana en Tennessee, al oeste de Ohio, Oklahoma. Lindando con Tennessee es el puente de Brooklyn, al noroeste de Minnesota, Florida, Michigan. Corría el año 1852, cuando este grupo de niños se emprendió en esta locura revolucionaria. Vamos, loco, vamos, vamos, tengo que tomar el gobierno. Escuchame una cosa, Nacho, mira. A ver, mirá. Dale. Vos entrás por la parte de Avenida de Mayo, sí. A las 23 horas. La puerta que está de este lado de acá... Ahí tenés que poner los explosivos. Mirala bien, por favor, mirala. Ahí está en la puerta, listo, en las bisagras. No, vale. Pero pará, va a venir la policía, no va a llevar detenido. No van... Nacho, escúchame, acá ponés la bomba, ¿me escuchaste? Sí, ¿está bien? Yo paso apercibido. La segunda parte del plan, cuando entramos, Emma, es importante que vos hagas esto. Acá hay dos guardias del lado derecho. Te pido, por favor, que cuando entremos, le hagas la de Aikido. ¡Liosa! No, ¿así? Y si me sale mal y no, si me llevan detenido. No, tenés confianza vos. Te pide medio pelotudo, te pide. ¿Pero por qué tenés tanto miedo? Tenemos Nacho, escúchame. Entramos. Reducimos la puerta, reducimos a los guardias. Podemos entrar al hall central y ahí están las oficinas del alcalde. No, pero hay algo mal acá. Algo están haciendo mal porque nos van a llevar. No, pasa nada, no pasa nada, tengas miedo. ¿Vos estás seguro que tenés experiencia militar? Sí, sí. ¿Sí? 3 años en Corea. ¿En Corea? ¿Vos estás seguro? Sí, te pido la verdad. Bueno, concentremos en esto. ¿Cómo fue? Chicos, 23 horas, Avenida de Mayo. Entramos. Yo entro por la puerta principal. Nano reduce a los dos guardias al lado derecho. Nacho mete los explosivos en la puerta izquierda y entramos. Y tomamos el hall central. Y una vez que estamos ahí, entramos a la oficina del alcalde. Ahí ya está. ¿Está bien? Sincronicemos relojes. Vamos, ya. Son las 23:40 del día martes. ¿Y si se me llega a quedar sin pila el reloj? ¡Te pides un pelotudo! ¡Chesterman! ¡Su pelotudo! Concéntrate, Nano. Llévate otro pelotudo, toma. Ahí estás bien. Gracias, Nacho. Nacho. Bien. Mañana a esta misma hora estaremos entrando por la Avenida de Mayo. ¿Listo? Sí. Dale, vamos. ¿Comadreja Violeta, listo? Vamos. ¿Al fin dorado, listo? La sí, zorra está en la cueva. No corten las calles. La zorra está en la cueva. La zorra está en la cueva. Asalariado, ponete salado. Salado. Y no tercericen tu voluntad. Hola, buenas tardes, bienvenidos al Mundo Bullicio. Estamos en esta emisión especial. ¡Ah! 15 horas, 11 minutos, 47 segundos. Sin pulso. Con pulso. Con aire. Acá estamos. Bien. ¿Funciona el marcapaso? Sí, funciona el marcapaso. Tic, tic, tic, tic, tic. Y sale el corazoncito con la música de los Simpsons de fondo. Estas pilas chinas que se cortan, ¿viste? Sí. No. ¿Esto es culpa de quién? Del gobierno, claramente. De Guillermo Moreno y su operativa en contra de los... Bueno, el chabón ya empezábamos. Empezamos bien, ¿no? Bien. Siempre atacando a alguien, ¿no? Sí me gusta. Menem lo hizo. Menem lo hizo. Hizo tantas cosas lindas, Menem, como Duhalde también. Lindas épocas de los 90. De la Rúa. De la Rúa. Qué tipo inoperante de la Rúa, ¿no? O sea, imagínate de la Rúa. Le gustaba volar en helicóptero, me parece. Imagínate un 24 de diciembre pasó una fiesta con De la Rúa. Una joda. Yo le parto una sidra en la cabeza por OPA, ¿me entendés? Nada más. Che, sí. Si brindamos a las 11 y no vamos a dormir, como que sí. Esa es buena. Adelantamos los relojes, guiño, guiño en la mesa y nos vamos. Y bueno, y nos vamos, ¿no? Si ingresamos todo para el baño. Nos repetimos el programa del sábado pasado. Bueno, gente, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 53, si no me estoy equivocando, es 52. Acá de producción me están diciendo el 52. Me están acompañando de producción. La producción es muy cerca, es a 20 centímetros mío, que es Nacho. Hola. Nacho Producción. Hola, sí, la oficina de producción. Hola. Ocupado. Ya cualquiera, ya estamos. O sea, cualquier momento estamos riendo entre nosotros tres nada más. Y ahí es cuando nos damos cuenta que ya no es tan gracioso. Ya estamos entrando en la locura. O sea, cuando perdemos de vista, yo pensé que era Noelia. Tú, así como. Vi una con sombra. Barba. Noelia con barba. No se afecte, piló, se ve, quedó. ¡Qué cambiada que estás, Noelia! ¡Ja, ja! Bueno, edición número 52, nos habíamos quedado, el Mundo Bullicio, que no te distraigan. Antes que todo, quiero pedir, si alguien está escuchando del salón infantil, vecinos organizados de Casasco, quiero pedir disculpas, porque ayer había una reunión y me colgué y no fui. Así que, bueno, si alguien está escuchando, quizás, quiero pedir una disculpa nada más. Así que, bueno, me acompaña Nano a mi derecha. Nano. Hola, buenos días. Bueno, está nublado, así que... Toda la onda, chabón, ¿eh? O sea, entre este y Nacho, no sé, o sea... Nacho... Hola. Es un concurso, hay quien es peor conductor de radio, pero el chabón está jugando a eso, o sea... Sí. Ahí va de vuelta. Nano, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, buenos días. Hola. Si alguien está escuchando y quiere venir a hacerme la gamba, hacer un poco de diálogo, o sea, de unas 12 palabras seguidas por lo menos, bien, es bienvenido. Hola. Hola. Esta es nuestra producción. Hola. Nacho aprendió a decir hola. Hola. Las vías de comunicación son micrófonoabierto@fmmoreno.com.ar. Número de línea para llamar 0237-466-5595. Listo, terminó ahí. ¡Terminalo! Lo que pasa es que no me voy a cagar en el micrófono. ¡Tren al 9! No me das el pie a mí, el guión lo tengo escrito. Pero lo tengo. No. Lo tengo, el guión está escrito así. Falta un punto. Hola. No, por favor. Sí, falta un punto porque pensaba que seguía y quedaba ahí. Poneme un compa de Boss Day que dura 25 minutos cada tema. Bueno, gente, vamos para adelante como Mundo Bullicio, ¿no? Vamos para adelante como... Bueno, no vamos a hacer el chiste fácil de vuelta. Si te gusta cómo venimos, si no te gusta cómo venimos, decilo. Nos puedes mandar un mensaje al 011-153-368-0099. Así que bueno, hoy vamos a estar entrevistando a Martín Raffo, de la radio, forma parte de la radio, que nos va a venir a contar... ¿Qué es la ley de medios? Por fin una persona que leyó la ley de medios y puede hablar sobre la ley de medios, ¿no? Muy bueno. Algo que habría que hacer para mí antes de dar tantas opiniones, me parece, ¿no? Dejamos necesario. De ser argentinos si hacemos eso. Ese es el problema. Vamos con la mayoría. Si son más, es por algo, vamos. Puedes decir. Vos ves en el supermercado, la cola corta y la cola larga. Vos ves y quedás. Esta tiene poco, nadie se debe parar acá. Me voy a la cola larga. ¿Por qué si usarás mayorías? Ay, me explique. ¿Por miedo, por un miedo existencial humano a quedar solo? No quiero ser el único boludo. Somos boludos, seamos un montón. Una cosa así. No, soy un boludo, pero somos una bocha. Yo le digo Capuzoto una vez eso, ¿no? O sea, pero somos una bocha. Bueno, Mundo Bullicio, son las 15:16 minutos. Vamos a contar un poco. Hoy vamos a estar entrevistando a Martín Raffo, que les acabo de contar. Después a María del Carmen Verdú, que nos va a contar en qué pasó en la sentencia del crimen de Huarte Bulacio. Para mí, humilde, irónico, vista, es una fiesta sin alcohol. O sea, se encontró justicia, pero le dieron 3 años nada más al comisario encima. O sea, bueno. Son estos festejos semi-amargos, estos festejos así inconclusos, ¿no? Y acusado de lo mínimo, digamos, ¿no? No de lo más importante, que bueno, fue claro. el asesinato de Bulacio. Sino que fue solamente por haberlo detenido. Nada más. Pudieron comprobar que sí estuvo en la comisaría, nada más. ¿Cómo murió? ¿De qué forma murió? Nada. Eso se sabe, está hablado. Eso es lo peor. Pero bueno, ya vamos a expandir el tema hablando con... Vamos a hacer lo mismo que hacemos con Martín Raffo. Vamos a preguntar a la gente que sabe, ¿no? El chabón siempre te tiran abajo, ¿viste? Son los peores, chabón. Entonces, nunca culturizás en algo, leer un diario. Hoy mismo tú le vas a contar a la gente, llegamos así a la tarde y Nacho Garri dice, chicos, traje mi columna, y sacó así de la cartera el diario Clarín, de una, ¿sí? No tengo cartera, che. ¿No tenés cartera? No. Con morral, bien machito. Vamos. Bien machito. Machito, hijo de la partera. Ah, bueno. Bueno, gente. Era partera, no sabía. Era partera, sí, era partera, era pantera. Está Mati del otro lado del vidrio, esto llamado pecera en el ambiente radial. No, Mati, ¿está bien pecera? ¿Se llama pecera? Tiraste un par de burbujas. ¿Se así. Puede respirar ahí adentro? Da señal de vida. ¡Qué buen chiste! Algo que ve como esponja, que viene en el fondo. Vive una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! ¿No? Bueno, ¿no? La bueno, verdad está. Que nunca lo digo, esponja. Te llaman, me parece que... ya los pasos para atrás. Bueno, gente, nos podemos tener también el segmento rock. Mirada de argentino se une... No sé por qué se ríen ahora, no dice nada. Porque vos decís los pasos para atrás y con la mano haces para atrás. Y ahí te ve la mano, se escucha el ruido nomás. Es verdad, es verdad. Gente, estoy haciendo para este lado como la gran Michael Jackson. ¡Au! Y se va el personaje para atrás, ¿no? Como atónito, ¿no? Lo que acaba de suceder en un marco teatral, ¿no? Tampoco se escucha la mano. Bueno, prometemos de acá en adelante poner alguna cámara, por ejemplo, en el estudio, enfocando las manos, ¿qué hacemos nosotros? Porque también nosotros tenemos mucho de mimo, mirá. ¿Cómo garpo mimo en radio? Es tremendo, ¿verdad? ¿Y un malabarista en radio? No. Oh. Para mí, un point sería campeonato de ajedrez por radio. O sea, bien. Un Macaya Márquez y Araujo relatando. Un partido de ajedrez. ¡Y mueve la torre para adelante! ¡A 4 de la torre! ¡La tiene la dama, la mire, la pierde la dama! ¡El alfil lo quiere, mira el alfil! ¡Alza el alfil! ¿Qué pasa, la miembra? ¡La miembra! Qué tipo que me cae mal Araujo, loco. Me cae muy mal Araujo, loco. No sé por qué, pero me cae Dogman. Y Araujo me cae pésimo, boludo. No sé. Y a Feynman lo aprendí a querer un poco. Pero a Dogman, Dogman. Encima ni sé pronunciar el apellido. Hombre superhéroe, no sé qué carajo. El perro man, ¿qué onda, boludo? Hombre perro, boludo. O sea. Chicos, este país es muy. Yo pensé que era López Murphy. No. No, loco, López Murphy es la foto de un chavo que quedó en la época colonial. Diciendo, ¡qué huevo la republicana! ¿Viste así, chavo? Con el jardinerito verde, me imagino, el sombrero, tipo irlandés, ¿viste? Una cosa así. No, yo no me imagino, con los tirantes, camisa blanca, tirantes, la galera y acá agarrado de los tirantes, así. Ahora estoy haciendo que me tiro los tirantes y los suelto y golpean en mi pecho. Ahí está, sonidos. Malísimo, malísimo. Bueno, chicos, estamos haciendo radio, tipo radio. Bueno, un saludo a la Lomir, a la gente que hizo radio. Bueno, para que vean que ustedes no aprendimos nada. para que vean que esto no es una copia de ustedes, che. No estamos copiando, somos originales. ¿Somos original? Sí, obvio. ¿Somos original? Puf. Original. Original. Tema del día. We'll be right back. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Recordamos que con Mundo Bullicio estamos organizando hoy, que ya pudimos concretar la adquisición del proyector. El 21 de diciembre vamos a ir confirmando más sobre la marcha, ¿no? Igual. La adquisición es como, suena como que lo compramos. Sí, chicos, un proyector de diapositivas, iba a decir. Qué bruto. Qué viejo, qué viejo. Ay, me chispatea. Vamos a proyectar cosas, así que es cuidarlo con mucho amor, con contención. Le pasamos una franelita, le decimos, loco lindo, te queremos. ¿Está bien? Sí, de acuerdo. Me encanta la remación. Sí, vamos. Yo ya prometí, hola, a la dueña, Luisa, le prometí que si lo rompía me iba a encargar yo personalmente de escaparme del país. No sé ustedes qué van a hacer, pero yo le prometí. Le dije, mira, Luisa, yo voy a hacer esto. Iván me lo prestó. Se ve, ¿cuál? Que ¿ese que publicaste en Mercado Libre? No. Decía vendido, ¿eh? ¿Qué querés, che? ¿Qué querés? Dale, mata. Ponle el chabón, loco. No, ya fue. ¡Ah! Pasó el chiste. Este fue el chiste. Me alejaba de la Rúa, por eso no entendió nunca la seña que quería tocar la voz. ¿Quién? De la Rúa. Hasta que entendió lo que quería alcanzar. Ahí se fue nuestro futuro y nuestro anhelo de porvenir. Nuestro contrato para el año que viene también. Sí, también se fue la posibilidad de hacer radio el año que viene también, ¿no? Esperemos que... Che, del otro lado, si alguien escuchando así, por lo menos si te estás indignando lo que estamos hablando, un mensajito como para que uno no se sienta que es un loco malo, ¿viste? Que está así gritándole a la deriva, al abismo, gritándole sonzadas, sonceras a la eternidad. Hola. Hola. Sí, vamos al tema del día, Nacho, también tenés razón. Vamos al tema del día. Vamos a hablar, no que uno se ensañe siempre contra el kirchnerismo, ¿no? Pero bueno, la verdad que ellos solitos se meten en huecos muy lindos para analizar. Se declaró por una organización internacional los lugares más contaminados del planeta, ¿no? Y el Riachuelo está en el octavo lugar. O sea, y esto no es una agencia de como Greenpeace, ponele. No. Es otra agencia que investiga... La Argentina en las 8 maravillas del mundo, digamos. Papá. Tenemos la octava maravilla de basura contaminante del mundo. Un aplauso para los gobernantes que a través de 200 años lo hicieron posible. Bueno, sigamos para adelante. Bueno, no vayamos por el Riachuelo. Tengo el chiste en la punta de lengua, pero me parece que no es tiempo para tirarlo. Sigamos para adelante. Tiraron el Riachuelo, no pasa nada. Tiraron el Riachuelo. Bueno, después de esta noticia, parece que Cavandier salió a decir que era mentira. Y que en algunos lugares de Riachuelo ya se estaba viendo reproducirse peces. Me imagino los peces, ¿viste? Tipo los Simpsons, no, que sale el pececito. Y abajo sale un chabón. sale un pez con la remera del doque con un estéreo choreado, ¿viste? Así que hace el pez. Hola, caché, hola. Y está caminando así. Sí, ¿no? Caradura, ¿cómo decís que ve peces? ¿Para qué los verá? ¿Esos peces son los que venden después en Mercado Central? No, yo creo que hay muertos por comerlos, por inhalarlos, por llevarlos en la bolsita de nylon, o sea. Yo escuché de gente que los vio y perdió la vista después. No, pero que los vio y perdió la vista. ¿Que los dejó en otro lugar? Uno más boludo que el otro. Como cuando buscas los anteojos, ¿viste? Los vas a encontrar. Y si lo tenés puesto, ¿cómo los vas a encontrar, no? ¡Ah! ¡Qué buen chiste! Bueno. Es como, imagínate, asiático. No, basta. Basta, volvemos, hola. Volvemos. Entonces, bueno, este es un tema así como un chacarrillo que se mandó Cavandier, ¿no? Bueno, esta cosa ya tiene kirchnerismo de... O sea, ignoran la contaminación de Riachuelo. Imagínate, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar de que ignoren otras cosas, no? Es si como la evidente. Es como la estratosfera, el viaje a la estratosfera de Menem, ¿no? Una cosa así, totalmente bizarro. Y el tren bala que quiso poner Cristina y que os pone el parado en el carro. Porque se dio cuenta que era una tontería hacer un tren bala. Después la otra noticia que me parece interesante, un poco más resaltable, ¿no? De repente, ¿no? Después de 30 años de democracia, que se juzgaron a algunos militares nada más, no a todos, de que dentro de todo se hace un trabajo de derechos humanos, que esta guerra con derechos humanos, de repente en esta ley de medios sancionada recién y esta persecución del Estado contra el Grupo Clarín, que en realidad la ley de medios es solamente, para mí básico, es eso, es desmembrar el Grupo Clarín y quedarse en esa, ahora de repente corrieron una maceta de la oficina del gobierno, así corrió un helecho que había un potus hermoso, lo corrieron y se dieron cuenta que abajo del potus ese había archivos de la dictadura. Cosas que suelen pasar. Pero pará, ¿sabés lo loco? ¿Lo loco? Este es un boludo, lo voy a matar, boludo. Está claro, boludo, encima me ponés la pose como que vas a hacerlo. Yo digo, de hacerlo, boludo. O sea, es un personaje este chabón. Dale, sacá la música, acá la prueba. La prueba, acá. No, no, es mucho, perdón. Boludo. Bueno, entonces... Hola. De repente se dieron cuenta que en los archivos que encontraron estaba el conflicto que estaba con el papel prensa. Me tenté, perdón. Mira Noelia. Hola, Noe, hola. Camina como modelo, ¿no? Este, con cara enojada, viene, mira. Sí, viene con cara muy, muy. Viene con cara. Bueno, sigamos adelante antes que Noelia nos golpee a alguno. Nosotros. Que todavía, hagamos cuenta que no estamos hablando. Alguno lo va a golpear a nosotros. Bueno, lo interesante es que encontraron unos archivos desclasificados de la dictadura. De la dictadura. Y de repente, revisando los archivos, encontraron información sobre papel prensa. Compraron papel prensa, cuánto lo compraron. Qué casualidad, ¿no? Justo. Qué casualidad. Justo cuando están con el problema con Clarín, encuentran esos archivos. Qué justo. Qué tacto, ¿no? La verdad que sí, justo. Qué mala suerte que tuvo Clarín Che también, ¿eh? Justo también en ese momento vinieron a aparecer. Justo, 30 años pasaron. Era y justo ahora lo vienen a encontrar. Qué feo. Yo lo único que tengo para decir, ya somos más o menos grandes, ya más o menos nos damos cuenta. Esto es una movida política detrás de esto, ¿no? Pero lo interesante para ver de todo esto es para los que están apoyando a este gobierno y los pibes que son jóvenes y están depositando esperanza en esto, darnos cuenta de cómo utilizan, a través de la política, cómo utilizan 30.000 desaparecidos, torturados, quién vas a saber a dónde están, en qué río están flotando, qué autopista están rellenando como cemento. Entonces ahora nos venimos a dar cuenta que el Estado tiene archivos desclasificados, pero solamente saca archivos para atacar a Clarín y en momentos claves cuando legalmente están atacando a Grupo Clarín. Por mí el Grupo Clarín, por mí que, no sé, sinceramente no estoy acá para defender a Clarín, ¿no? Es como defender, no sé, a alguien muy siniestro, ¿no? También, ¿no? O sea, no estoy defendiendo a Grupo Clarín, ¿no? Pero... O sea, es terrible darse cuenta, ¿no? Cómo están utilizando muertes que pasaron, ¿no? Están utilizando para hacer política nada más. Porque si encontraron esto, se entiende que saben dónde hay más archivos, entonces. Están demostrando que se conocen sus secretos, ¿no? Entonces de a poco como que van tirando la piedra, el otro se fija qué tiene para sacarle, se lo tira, y así se van a la guerra entre, por decirlo, viejos rencores, ¿no? Y estos derechos humanos, estos 30.000 desaparecidos que todo el mundo se llena hablando la boca, solamente están en una palanca política para ver quién hace más cosas y demostrar. El otro día pensaba, ¿no? Esto es como una pelea del Gordo Valor y la Garza Sosa. ¿Me entendés? Como que se peleen estos dos tipos y vos digas, te ven y te digan, che, vos tenés que defender a uno de los dos. No, no quiero, gracias, no. Por mí que se maten los dos, ¿me entendés? O sea, pero el Estado siempre tiene más responsabilidad porque el Estado es el que nos tiene que defender a todos los ciudadanos por igual, ¿no? Me parece que una empresa privada, con que la regulen y la saquen monopolio, ya está, es suficiente, ¿no? Por lo menos el que yo puedo elegir para que me represente. Claro. El Estado. Yo no me imagino a Mañeto viniendo acá al barrio Casasco, viniendo a barrio Rififí, a otros barrios de acá, y poniéndole chapas a la gente. Mañeto personalmente. Es una estupidez esta pelea absurda de que Clarín es culpable de todo esto. Clarín es perverso, es lo que todos podemos imaginar y quizás hasta más cosas. Es monopólico, representa la peor mierda del país. Pero me parece que el Estado es el que tiene que velar por nuestros derechos, ¿no? Y no salir este Rossi a decir que... Hoy pensaba también, ¿no? Un ministro de Rossi es ministro de Justicia, me parece. Creo que sí. O de Seguridad. De Seguridad o Justicia, de Seguridad, Rossi, me parece. Agustín Rossi. Saliendo a decir que le parecía que María Elena Ruiz Guiñazú quería evadir este tema que María Elena le mandaron el arba, esto, ¿no? Para mí me parece perfecto que le investiguen, que no sé, hagan lo que quieran. Pero yo digo, che, un ministro de seguridad tiene que estar contestándole a una ciudadana. No tendría que estar trabajando, haciendo otras cosas y no perdiendo el tiempo. Sí, en contestando... Parece... Dando respuestas de la mayoría, digamos, sí, ¿no? La principal necesidad, no algo que es para aparte nosotros mínimo. Aparte parece una pelea de 3 de la tarde, una BD peleando contra otra BD. Creo que... ¿Cuál es la BD? ¿Cuál es la BD? Por lo menos queremos ver algo lindo y todo esto. No, como este tema, ¿no? De ya llevé a Gensupte en Capital. Sí, chicos, ayer me fui a Capital, estuve en Capital, la City. Y veía... ¿no? Ah, bueno, disfrutando y veía, los últimos 2,50. Sí, disfrutando los últimos. Sí. Y veía los vagones que eran chinos. Y me acordaba que hay una denuncia... Tenían los ojos cerrados. No. Las ventanas eran todas alargaditas.

Era una mañana fría en Milwaukee, Tennessee, al noreste de Ohio, visitando con Tennessee. Y de repente, estos sujetos habían logrado su cometido, que era tomar el gobierno. Y ahora de repente estaban... Dale, Apu. De repente estaban en gobiernos y ahora era otro tema. ¡Lo hicimos, loco! ¡Lo hicimos! Ah, ¡bien, lo hicimos! ¡Cerrá la puerta! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, vamos! ¡Bien ahí vos con la explosión! ¿Estuviste bien? A tiempo, justo, como ahora. Y ahora viene el show a festejar, vamos un poquito a tomar algo. ¿La bomba que metió el chabón? Sí, era terrible. Yo pensé que iba a venir la policía en cualquier momento. ¿Vos te diste cuenta que había un jardín de infantes al lado? Sí, sí, por eso tenía miedo. ¿Viste la cara de los nenes chiquitos? ¿Viste cómo explotó la bomba? Parecían los Angry Birds como volaban los nenes. ¡Ay, qué felicidad esto de tomar! Chicos, por fin la causa nacional y popular va a poder ser efectuada. Por fin, gente trabajadora como nosotros, revolucionaria, estamos tomando el poder. Por fin lo logramos. Nano, dame un abrazo. Vamos, que lo pudimos hacer, ya estábamos. ¡Vamos! Lo logramos, chicos, lo logramos. Bueno, ahora es momento de pensar qué patria vamos a hacer nueva. Ahora vamos a hacer todo lo que pensamos. Todo, es momento de llevar a cabo todo lo que veníamos pensando. Las noches eternas en la guarida que teníamos secreta, pensando qué hacer cuando estemos en el estado. Espera, vamos a festejar. Primero festejemos y después vamos a buscar el cuaderno. El primer cuarto de la Casa de Olivo. ¿Cómo un cuarto de la Casa de Olivo? Claro, si tenemos el gobierno, tenemos la Casa de Olivo. No, pero hay que ir a garantizar a los chicos al interior. No, pero yo quiero el cuarto de Olivo. Hay que llevar la revolución al interior. Por ahora tenemos un cuarto en la Casa de Olivos. ¿Un claro, cuarto? Festejemos. ¿Qué hacemos con un cuarto? ¿Por un cuarto para cada uno? bicicleta, Simpson. Bueno, chicos, lo más importante de ahora. Los festejos, pero después trabajamos por la patria, ¿está bien? Vamos, dale. Los festejos. Y después arrancamos a trabajar. Uno o tres días más o menos de descanso y después. Dale. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién sos vos? Soy Yamila Yolanda. ¡No! Rivero. ¡Yamila! Yamila Yolanda tenemos. Yamila Yolanda Rivero, discúlpame, yo tengo una cita para mi show de strip dance acá. Es acá. Somos acá, el Partido Nacional Popular Revolucionario Auténtico Libertador de Sudamérica con todo el acá. No, sí, somos nosotros. Bueno, ¿dónde puedo dejar? Porque vine solamente envuelta en la bandera roja, tipo re comunista, ¿entendés? Entonces. Me estoy cagando de frío, ¿me podrían hacer pasar? Sí, allá tenés el baño revolucionario para cambiarte. No tengo nada para cambiarme porque vine con la bandera, no sé si entendés, tipo, los revolucionarios no escuchan. Claro, Javi no la ve todavía. Bueno, por eso, andá y cambiate que tenés ropa interior y tenés ropa de mujer para cambiarte ahí. Bueno, gracias. Vamos, vamos, pasa. Bien, bien. Vamos, chicos, bien, vamos, este es un buen plan. Ahí viene. ¡Oh, mira! Hola, ¿les gusta? Trotsky se muere. Trotsky te ve y se muere. Los Trotskys en cada pezón fue idea mía. La cara de Trotsky en cada pezón. ¿Les gusta? Hola, chicos. Soy Samuel. ¿Alguien pidió droga? Tengo droga. Sí, tracá. Tenemos un cuarto. ¿Vos sos Nacho? Sí. No, pará. Tengo 400 pesos. Ay, pero no me dijeron que eran más de tres. Yo vine para tres, no vine para Samuel. ¿Vos, no. Samuel, quién sos? Yo soy vendedor de droga, Samuel. No, pero pará, si ya agarra la cana acá, nos vamos todos presos. Ah, no pasa nada, ahora estamos en el gobierno, ahora está legal. Ah. ¿Ustedes son del gobierno? Sí. Bueno, sí. Droga. ¿Cuánto tenés? Tengo 20, 30, 40, droga. La mesa que hiciste tría del cabezón, dale. Bueno, toma, droga. Ay, perdón, pero yo del cabezón sé mucho, chicos. droga. Samuel, y de policías también, Hacemos un arreglo, Samuel. ¿No quiere pasar un rato y vemos que vamos a hacer por esa plata? Bueno, dale. Vamos para allá entonces y hacemos dunga. ¡Esta! Vamos, Samuel, vamos a los cuatro ahora. A ver, ven en la canchequita, dale. Ay, así te gusta, mirá cómo meneo. ¡Oh! Mirá cómo se mueve esta piba. ¿Quién es el moreno que se fue recién? Mirá cómo come eso, ¡Epa! Ah. Ay, tonto, no me digas eso. Tipo, yo vengo a hacer un show acá, no soy un gato, ¿entendés? ¡Pasa la GNC, mami! ¿Entendés? Tipo, ay, chicos, esto está re bueno. Uy, qué caño que me prepararon acá. Che, paren, vamos a hacer algo. Yamila, ¿la te llamaba? Yamila. Yamila Yolanda Riveros. Vamos a correr las cosas que están acá arriba de la mesa, así ella puede bailar arriba de la mesa. Corre, corre, pará. Corre todo lo que hay. Ay, vení, pero, vení. Pero la foto de Carlos Marcos. No, al carajo, Mao. No, al carajo, Mao, soy Tesun, todo, Mao, Mickey Mouse, todo. Al carajo, todo. Espera, espera, arriba de la mesa, arriba de la mesa. Espera, que cuelgo la bandera. No, arriba de la mesa, arriba de la mesa. ¡Dale! ¡Dale! Buscá lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. ¿Estás ahí, Luisa Mora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, sí, él, sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía en vez de utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Sacame el aire. Seguimos acá en Mundo Bullicio, que no te distraigan. Me parece que es 10 de noviembre hoy. O bueno, quiero hacerme copado diciendo la fecha, pero... La verdad la complicaste, 9. Pero... 9 de noviembre. 9 de noviembre. ¿Quedamos que es 9 de noviembre? 9 del 11. ¿Estamos todos de acuerdo que es 9 de noviembre? Vamos. Listo, sigamos para adelante entonces. Tenemos en nuestros estudios una presencia de una persona que, bueno, fue llamada por la Mega. Fue llamada por Víctor Globo Morales en Radio Continental. Fue llamada por la Rock and Pop, por favor. Por la Rock and Pop también, cuando era de viejo Pergolini. Romay. Es una de viejo Romay, ¿viste? Cualquiera que es re viejo. Fui llamada por la Aerotestam de New York. It's all right, some friends in exec. Bueno, y lo interesante es que está en este estudio con nosotros Noelia. Gracias, hola, Noelia. gracias chicos, gracias por los aplausos. Gracias, chiquito. Gracias por la música. ¿Por qué Marley? No sé qué. Si tuviera rasta, vos. Por lo colgada. ¿Qué? ¿Estás tirando un doble mensaje? ¿Vos sos también de esa gente que etiqueta a la otra? ¿Vos decís que ya tiene? No. ¿Sí tendría? ¿Vos qué decís? ¿Que ella tiene un teléfono para llamar? Bueno, lo hablamos en el corte, dale, Noé. ¿Qué? ¿Por qué me pusiste esa música? ¿Por el olor que tengo? ¿Eh? ¿Porque tengo olor a furgón del Sarmiento? ¿Ah? ¿El desodorante de Pachuli que se compró? Claro, el Pachuli. Hola a todos. Hola, Noé. Noé, ¿querés que cambiemos el horario y le invitamos a toda la gente que es a las 4 y no, vos podés llegar a tiempo? ¿Qué? Lo hacemos 3:30, 5:30, no. ¿Querés? Acá hay un problema, que es un problema muy grande. Es que... el sistema absorbe, chicos. El sistema este de mierda. Hoy estoy combativa, hablando de tomas de poderes y demás. Estoy combativa. Y el sistema absorbe. Y me está rompiendo las guindas. Porque me absorbe y no me da tiempo a nada. Que el trabajo, que las obligaciones, que tenés que pagar esto, que tenés que pagar lo otro. Y la verdad, me está volando la cabeza. ¿Qué eso te es lo que de me época? Pasa. ¿Te diste cuenta? Muchas cosas, tengo muchas deudas, negro. ¿Te diste cuenta del fucking mundo sistema que vivimos? Te absorbe. No te da tiempo a la creatividad, no te da tiempo a venir y malgastar el tiempo con dos enfermos en una radio. No te da tiempo a nada. Somos cuatro. Yo sé contar hasta dos, ¿entendés? Ah. Porque aprendí en la escuela del Estado. Fui a la primaria del Estado y sé contar hasta dos. Ah, pensé que porque era mujer. No. No. Yo la voy a remontar. ¿Querés golpearlo? Y vamos a un tema musical. Si fuera un problema de limitaciones por género, tu mamá no se convizó para darte a luz, chiquito. No. ¿Qué me quiso decir con eso? Y te mató, encima no lo entendiste, pegaste peor todavía. O sea, quedaste más mal parado todavía. Porque la chava te jugó con la inteligencia y quedaste fuera, no. No, punto para Noé. Punto te para amo. Noé. Gracias, yo también te quiero. Yo también te quiero, Matías. Y punto para la mamá de Nacho también, ¿no? Un beso porque... a la mamá de Nacho, una gran mujer, porque hay que soportar eso, ¿eh? Una gran mujer. Y es así, señora, uno a veces se manda a cagarse. Que la se vida. Banque lo que hizo. Acá no tiene a su hijo, a las 5 se va de la radio, señora. Yo que 5 y cuarto se tenga que ir para su casa. Espero que lo reciba en su casa, contenta, alegre. Son un plato de ravioles. Tres empanadas. 13, qué miseria. Bueno, vamos a aprovechar porque íbamos a llamar a María del Carmen Verdú. ¿Cómo? ¿Qué dijiste de mi vieja? ¿Qué? ¿Que mi vieja qué? ¿Qué son esos gestos que haces? ¿Que el holocausto no fue? ¿Qué mentira? ¿Qué dijiste? ¿Que María se fue del país después de escuchar la radio? ¿Qué pasó? ¿Que Ángeles la mató a Mauro Viale? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? Está, Emma dice que la cortemos, que quedemos ahí. ¿Que Candela qué? ¿Que el Sarmiento no frena? ¿Cómo que no frena? ¿Cómo? ¿Cómo vos me estás diciendo eso? ¿Cómo? No. Pará, ¿ya habrán sigue vivo? Pará, sharks patrol these waters. Don't let your fingers dangle in the water. And don't you worry about the Dayglow Orange Life Preserver. It won't save you. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Queremos recordar también que cualquiera donación. Cualquiera donación. Sí, cualquier donación. Vamos a acomodarnos. Empecemos. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Una, dos, tres, arrancamos. Buenas tardes, bienvenida a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Queremos recordar que seguimos juntando cosas, sea ladrillos, ropa, comida, cualquier cosa que esté en buen uso y se pueda usar hasta que usted mismo la usaría, que la donen para el comedor infantil Vecinos Organizados del barrio de Casasco. Así que cualquier cosa que tengan, me pueden llamar acá, nos dicen, la pasamos a buscar nosotros. Así que cualquier cosa, comida, una cama, una mesa, un pizarrón también hace falta. Tizas, útiles escolares, útiles. Lo que quieran. Un centro siempre bienvenido. un tirazo así, una pequeña contribución es válida. Así que bueno, seguimos adelante con esta locura que no se puede frenar porque tenemos que ir hasta las 5. bueno, está bien. Nano, si fuimos a las 11, es tu momento, bien. Nano. Pará, yo quiero hacerte una pregunta, Nano. Sí. ¿Viste Nano, la novela Nano? Sí, me contaron. La de la serie González con Gustavo Bermúdez. Esa lo hago, lo defino. ¿Cuántos años tendría? Pará, hablemos de años. ¿En qué año fue la pedorrísima novela? 6, 5 años. Alta producción, Alta producción. No, Araceli González tuvo que aprender a hablar en sordomudo. Grosso. Un trabajo intelectual de Araceli. Y Gustavo Bermúdez corriendo ese flequillo así bien noventoso que le caía. Con y esas bolsas que tenía bajo. Igual como actúa Araceli, es lo mismo que en sordomudo. No, pero para no ella. No te metas con Araceli, pero para ella, aprender otro idioma. Ahí quemó la mitad del cerebro se lo quemó. Estamos hablando año 95, 96, me parece. Entre 3, 4 años. Es un pibe. No. Dejate de joder, ya tenía 16 años este pibe, ya salía a bailar. ¿En qué año naciste? ¿En el 92? Te odio, te vas, 92. Estás despedido, chicos, se quedan sin buena nota. Ya está, se acabó. Yo en el año 92 estaba terminando séptimo grado y estaba en ese complejo de que eras el más poronga, ¿no? El más grande de la primaria y pasás a ser el más pibito de la secundaria que todos te pegan, te tratan mal. Yo en el 92 soñaba con ser Paquita de Yuya hasta que me di cuenta que era negra y gorda y que jamás iba a poder ser Paquita de Yuya porque eran todas rubias y lindas. Qué bueno que te diste cuenta de eso y que no fracasaste en el futuro. Fue muy bueno. Y aparte de chica, ya cuando te das cuenta, digo, soy morocha, soy gorda, soy pobre. No, Paquita de Yuya. Ahí no me di cuenta. Fue mi primera. Esa es la vida. El fracaso. La vida dura. ¿Vos, Nacho? Y que no hacía falta esforzarse, ¿no? Y fue a bailar con Cris Morena. Claro. Jugate conmigo. Yo me acuerdo que acompañé a una novia a hacer un casting para Caramelito en Barra. Caramelito. No, yo, chicos, les recomiendo algo, que vean algo, porque hubo programas, ¿no? Bizarro. Jugate conmigo fue un gran programa, pero hay uno que para mí está fuera de contexto, que para mí esta Carrizo no le enganchó. Miren Caramelito en Barra, que a veces lo pasan por Canal Volver. Es una cosa que es como ochentosa, noventosa, que no quiere ser eso. Es algo... Caramelito en Barro, no sé. Bueno, es un producto. Éramos grandes, no sé. Yo estaba robando estéreo, bueno, Puente de la Noria. ¿Qué hacías mirando eso? Me digo lo mismo. No, porque a veces. Yo soy. Y después le copió el formato Panán. No, pero. Caramelito, por favor. Algo para tener en cuenta sobre Caramelito, salto en defensa. Caramelito fue un producto de Nicolás Repeto. No le pidas más, negro. Un producto de Nicolás Repeto salió en la tribuna de Nico. Va, pero ahí salieron buenas cosas de esa tribuna, que te diga. Buenas cosas. Decime cuál es tu nombre, que quedó la canción, nada más. Campi. Un gran talento. Alacrán, Posca. La otra Posca, mina, ¿cuál? ¿Alacrán salió de Nico? Estaba con Tinelli. Pero ahí se confundió la fama. ¿Sí? No, Alacrán. Después de ahí estaba una mujer también, una chica. Ya te lo googleo, mirá, ¿sabes qué? Pero googleo. Estaba una chica también, me acuerdo. Pero Laura Oliva, ¿era? Laura Oliva, sí. La de Yo me acuerdo que iba a la vuelta de mi casa y veía el boludo que te daba los besos, ¿viste? Chucho. ¿Cuál es? Todo el barrio me quería pegar. Decímelo, lo, por favor. Bueno, estas son las consecuencias. Javi. Estas son las consecuencias psicológicas de Nicolás Repeto. Imagínate cómo quedó Caramelito. Boluda, como. Era boluda, pero. Y Reina Beach. No, bueno, pero Reina Riz, de última, es una mina que estudió, tiene técnica. ¿Ah, sí? No, es esa mina, o sea, dentro de todo. Defensa de Reina Riz. No te metas con Reina Riz. Lo vemos después bailando por un sueño ahí con Reina Riz. ¡Colores! Colores. Esa era Reina Rich y. En colores, claro. Y Javi, que Javi era el gato. ¿Vieron que había un gato al lado? Era ese Javi. Después era. Era sí. Tenía cara de boludo, pero no tanto. ¡El gato le clavaba las tuyas! El gato le decía miau miau. ¡Ay, qué tierna! ¡Miau miau! Bueno, un poco de ternura, hay que poner ternura en esta. Ahí ya mesa. Entramos en la zoofilia y. Sí, entramos. Es un tema que no se puede tocar. El otro día me mandaron un chiste y me dijeron que. No, se puede tocar. Que Mateo. Que grande, no se puede tocar. Mirá que la iglesia y tus padres te lo prohíban, es otra mirá cosa. Mirá la buenanote probando con animales tan chiquitos. No, yo no dije nada. ¿Y por dónde iba? El próximo paso va a los helechos. Guarda con los cactus, negra. Guarda con los cactus y agarran. Pinchan. Te lo consejo de profesional, ¿no? Obvio. Y bueno, a escuchar a la gente que ya experimentó, boludo. Imagínate. Para eso experimentó ella. Por supuesto. Bien, ¿no? Cactus, pincha. Y te queda la espina y tarde por muchos días, negro. El menor daño posible. Volvamos. Sí, volvamos, nos vamos. Nos vamos. Chao, el sábado hasta el sábado que viene. Que viene. Y después salí mañana de vuelta. Pensaba que salí mañana. Bueno, me contaron un chiste el otro día, me dijeron que Mateo Zurralde estaba.

Era una mañana fría en Tennessee, Milwaukee, Arizona, Villa Voz, Soldati y Lugano, cuando de repente el grupo paramilitar se da cuenta que habían tomado el gobierno y se habían dado cuenta que también no tenían ningún lugar para poder acceder a una gestión pública bien. Entonces de repente se encuentran en la oficina totalmente desesperanzados, cansados, sin ánimos de nada, porque se dan cuenta de que su plan solamente no tenía resultado, no tenía gestión. Y estaban golpeando las puertas del pueblo para derrocarlos a ellos otra vez. Che, ¿qué pasó, loco? No estábamos haciendo las cosas tan mal. No, va, creo, con lo que hicimos. Chicos, yo planeé matar, meter bombas, patear puertas, tomar el poder. O sea, yo llegué hasta ahí, chicos, por favor. Yo les dije que iba a salir mal. Siempre nunca me escuchan a mí. Pero vos sos un pelotudo, desde hoy que me estás diciendo que sale mal. Chicos, sigo bailando, estoy cansada. Sí, sí, seguí bailando vos. Seguí bailando, seguí bailando, seguí bailando, por favor. Escúchame, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? La gente lo está odiando afuera. Pero que no sé qué hicimos. Y todo lo que hicimos, ¿qué? Para mí, para mí nos equivocamos de líder. Es que... ¿Quién traje? ¿El cuadro con todos los planes? ¿Dónde quedó? Mira, si te equivocaste de líder es tu problema. Bien pelotudo si te equivocaste de líder, entonces. Escúchame, chicos. Planeamos todo. Hicimos la revolución. Pudimos entrar al Estado, todo. Nos falta gestión ahora. No sé, por ejemplo, ¿cómo se da trabajo a la gente? ¡Cállate, pelotuda! Pero pará. ¿Cómo se da trabajo a la gente? Yo soy licenciada en economía, chicos. ¿Cómo que las puedo ¿En serio? Ayudar? ¿Y qué haces ahí arriba? Sí. Baja de la mesa. Baja. Ayúdame. Baja de la mesa. Ay, no me toques. Que por eso no me pagaste, ¿eh? No me toques. Contame un poco. ¿Qué planes tenés? Necesitamos trabajo de la gente. Dale comer. Dale el pan a la boca. ¿Cómo tenemos un profesional acá entre nosotros? ¿Cómo hacemos? Es que, ¿qué bailás? ¿Qué festejás? Es que yo... ¿Qué estás bailando? ¿Por qué no estás bailando arriba de la mesa? ¡Baila! Ah, no bailaba más. No bailaba más. Porque me dijiste que baje para que te diga lo que aprendí. Tenés razón, perdona. Chicos, vamos a calmar. No, se trabó. La epilepsia, boludo. Yo me acosté con muchos economistas. Yo aprendí mucho, chicos. ¿Qué sabes de economía? No sé, por ejemplo... Toma nota. El ahorro es la base de la fortuna. Ahí va, buena frase. ¿Cómo ahorras? Pará. ¿Ahorro va con H o sin H? Al principio va H. ¿Con una R o dos en R? En el medio, me parece. O sea, ¿en el medio de las R? Soy trola, pero no analfabeta. ¿Entendés? Me largo, me corta. ¿Quién? Tu hermano. ¿Quién me largo, me corta? Si ahorro no lleva, me larga. Tipo... El ahorro es la base de la fortuna. Esa es una máxima que aprendí. ¿Y qué más sabes sobre economía? Y Lustó me enseñó a hacerme la permanente que te queden los rulos. No importa la permanente, escúchame. Lo que queremos saber es lo que sabes de economía. Pero que tenía una barata, iba. Ay, no, pará, sé cosas de la baña. Sé cosas de la baña. Y a la baña le gustan los juguetitos. Hay que curtirse a la baña. Escuchame una cosa. ¿Qué sabes sobre infraestructura? Necesitamos hacer casa para los pobres. Hay gente que vive en la calle. ¿Y caballo? Caballo. ¿Caballo? No, dos estómagos. Una estómago de vaca, cuatro estómagos. Caballo se delinea los ojos. Con negro de noche. Te encanta. Dice que se siente dark y se mira al espejo y dice: soy un vampiro. ¿Usa peluca? Sí, pero no es su fuerte. Pues se le cae, ¿viste? Porque no tiene. Bueno, podemos concentrarnos, por favor. Necesitamos darle de comer a la gente, darle trabajo y casa. ¿Cómo hacemos? ¿Tenés soluciones vos para eso? No, pero. Chicos, nos van a sacar a la mierda del poder. Vamos a durar muy poco. Prepárate, tengo un par de tetas re importantes. Si se va a bailar en el caño, chicos, bueno, ¿no te sirve? Tengo una idea. Sí. Tiene un par de tetas. gracias por informarme, Nacho. Gracias por informarme. Tiene dos tetas. Bien, tiene dos tetas. ¿Y se va a bailar en el caño? Tengo una idea. Salí al balcón que está ahí. ¿En tetas? Sí, pero escúchame. Bueno. Salí al balcón donde está la gente con armas apuntando a nosotros que nos quiere derrocar. Sí. Salí un poco y bailé en bola en el balcón. Bueno, y no das tiempo a nosotros para. La silla de ruedas, por lo menos que la se sienta ahí. Bien. Y que dé lástima. Bien. Lástima y sexo. Y que hable, cosas que van hable como concheta, no sé. Ahora, pará. Bien, me gusta eso también. Pará. ¿Y por qué Nacho me está dando un casco? O sea, ¿me van a tirar cosas? ¡No! ¡No! ¡Para nada! ¡Es el balcón! Pues me caigo. Bueno, ahí voy. Ahí voy, Abrime la puerta. Al balcón. Ahí voy. ¡Hola! ¡Hijo de puta, te vamos a matar! ¡Hijo de puta! ¡Pero mirá! ¡Mirá cómo meneo! ¡Váyanse! ¡Váyanse, no del poder! Hola. Yo Yo soy jurado, soy jurado. Si yo te juzgo, está aceptado. Soy rata de laboratorio. Canalicen en mí su odio. Puedo llorar mucho una muerte. Si usted me enfoca, será su suerte. Y yo, si alguien me mata, tenemos show. Si alguien se muere, tenemos show. Quiero violencia para mi show. El diablo está mirando y quiere show. El diablo está pagando por el show. El diablo está mirando y quiere show. El diablo está pagando por el show. Yo quiero estar en televisión. Que me pegues si quieres acción. Que me escupas si esa es tu intención. Cógeme sin protección al menor. Cógeme sin protección al menor. Cógeme sin protección al menor. Cógeme si quieres para pipo. No es gallina, tampoco es huevo. Somos dos con tisejos y yo. Cajita linda de mi corazón. Vos me educaste y yo te definí. Mi voluntad te perfiló así. Ahora vos sos caja, yo soy bobo. Combinación que nos cierra todo. Somos el milagro del nuevo milenio. Yo soy tu esclavo, vos sos mi dueño. Cambié de Dios, ahora te venero a vos. Cajita linda de mi corazón. Cajita linda de mi corazón. Cajita linda de mi corazón. Mientras te miro mueren de a montón. Mientras te miro mueren de a montón. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Mientras te miro mueren de a montón. Mientras te miro mueren de a montón. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Mientras te miro mueren de a montón. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Corazón, amor, Martín, él no te quiso poner el audio de la entrevista, quiero que lo sepas. ¿Quién fue? Matías, no quiso poner el audio de la entrevista. Matías, el operador de NI. Bueno, vos lo jugaste por la espalda recién antes también con Martín. Bueno, jodete, te devolvemos la misma carta nada más. Estamos en estudio con Martín Raffo, miembro de la radio FM Moreno. ¡Aplausos para Martín, grosso! ¡Aplaudí, Nacho! Bueno, ¡aplaudí bueno, porque no es para está tanto, despedido, sí. No podía escribir al mismo tiempo. Nosotros hacemos lobby comunitario, Martín. Sí. Lobby comunitario. Lobby comunitario. Es eso, no. Y bueno, quedamos bien con vos, así con la gente de la radio, hacemos lobby comunitario. Claro, lobby comunitario. Bueno, tienen que quedar bien con varias personas más, ¿no? Conmigo, upa, nada más. Así que no les alcanza mucho. Le mandamos flores a la que casa queden cada bien uno. Conmigo. ¿Las flores a Leo no le llegaron? ¿A Bernardo? Los chocolates. Los bombones. ¿Los bombones? Sí. La pata de lechón que mandábamos, ¿todo eso no llegó? No llegó. Acá, hay que vamos a ubicarnos bien. Ahí está. Martín, muchas gracias por venir. Te convocamos para que nos cuentes. Sabemos que sos una de las, creo, de las 10 personas en toda Argentina que habrá leído bien la ley de medios. No, hay muchas más. Hay mucha gente que lee la ley de medios. 12, 13, por ahí. Llega 15. Ponele. Contanos, la ley de medios. ¿De dónde nace en realidad? ¿Qué tiene que ver Claudio Lozano con la ley de medios? Claudio Lozano. No sé por qué viene específicamente la pregunta de Claudio Lozano. Porque él había dicho que en realidad el proyecto de la ley de medios era de un inicio de él. No, de un inicio. No, no, ¿cómo es esa historia? A ver, la ley de medios toma como base para su conformación los 21 puntos que elaboraron y redactaron lo que se llamó la coalición por una radiodifusión democrática. Ahora se llama la Coalición por una Comunicación Democrática, porque en ese momento se hablaba de ley de radiodifusión, ahora se habla de ley de servicios de comunicación audiovisual. Esa agrupación, estamos hablando de una multiplicidad de organizaciones, sindicales, políticas, sociales, de la sociedad civil en general, universidades, se juntaron a ver de qué manera se podía derogar y votar una nueva ley para que haya una ley, por eso se llamaba Ley de la Democracia, porque la ley que regía a los medios de comunicación previo a la sanción de esta era una ley sancionada por un decreto de la dictadura militar en 1980. Y como después de 30 años vamos a estar sosteniendo una ley de la dictadura. Claro, exactamente, pero como para que se den una idea de lo que eso significa. Desde que se votó por primera vez en 1983, el CONFER, que era el órgano de aplicación producto de esa ley de la dictadura, se intervino. ¿Por qué se intervino? Porque la ley, la 22.285 de la dictadura militar, decía que el órgano de aplicación de la ley tenía que estar conformado por un miembro de la Fuerza Aérea, por un miembro de las Fuerzas Armadas, por un miembro del Ejército. Perdón, de la capaz, Marina, ¿no? Y por un miembro del Ejército. Gente muy capaz con los medios. Sí, ¿no? por un miembro de la CIDE y por un miembro de las entidades comerciales propietarias de medios. O sea, ese era el CONFER de la dictadura. Un marco hermoso, hermoso. ¿No? Para ahí discutir un tema, ¿no? Para democrático, decir, tengo democrático, un tema para discutir, muchachos. Para sentarte a tomar un café, ¿no? Oh, tranquilamente. Bueno, para que nos demos una idea de lo que significaba esa ley y de lo que intentó hacer esta coalición, que es ponerse de acuerdo en un marco social muy amplio, donde estaba la CGT y la CTA. Claro. Efectivamente, la Central de Trabajadores Argentinos, dentro de la cual se encuentra Claudio Lozano. Nadie se puede atribuir yo escribí la ley, porque claro, fue parte de un proceso político y social que duró muchos años, duró 30 años prácticamente. Claro, yo como que siempre años. Lo escuchaba a él y no me quedaba en claro, digo, ¿qué hay detrás de...? Porque todos sabemos, ¿no?, que los kirchneros supieron agarrar banderas ajenas y llevarlas adelante, vamos a decir. Entonces, como decía, ¿qué hay detrás? Quería saber esto, o sea, hay un montón de organizaciones detrás. Te hago otra pregunta. ¿Qué es un pliego? Porque yo escuchaba, ¿no?, la gente estaba hablando en todos los medios que dicen que el problema es presentar un pliego para las radios independientes, comunitarias. ¿Qué es un pliego? ¿Cómo yo, Javier Antonio Ríos, puedo acceder a los beneficios de la ley de medios? A ver, la nueva ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, como se la llaman, a diferencia de la anterior, permite que haya prestadores que son sin fines de lucro. Personas jurídicas sin fines de lucro, se le dice. Antes eso no se permitía. Solo si eras una sociedad comercial o un individuo que explotaba un medio de comunicación con fines comerciales, podía ser titular de una licencia. Claro, un lucro de por medio. Exactamente. Ahora eso en realidad se cambia ya en el 2005 con un decreto ley de Néstor Kirchner que modifica uno de los artículos y permite el ingreso de personas jurídicas sin fines de lucro. Pero bueno, esto adquiere carácter de ley en la última ley que es a la que nos estamos refiriendo. ¿Qué pasa? Ahora se empieza a discutir, al haber más de un prestador, se habla de prestadores privados con y sin fines de lucro y prestadores estatales. ¿Sí? Para que nos demos cuenta y que el oyente se dé una idea, prestador privado con fines de lucro, Clarín, que es el más conocido. Prestador privado sin fines de lucro, la Asociación Civil Moreno Comunicación, que es la asociación que administra esta radio. No tiene fines de lucro, tiene objetivos de carácter social. Y o prestadores estatales, por ejemplo, la Municipalidad de Moreno o la Universidad Nacional de Moreno. Que ellos tengan un medio también. Exactamente, estamos hablando de estos tres prestadores que pueden tener. Ahora, el tema de los pliegos es delicado porque el espectro radioeléctrico donde circula nuestra voz en este momento es un espectro finito. Por eso vos ves en el dial que tenés 90.1, 90.3, 90.5. No tenés 90.1,1, 90.1,2, 90. Sí, no tenés muchas. No tenés infinidad de posibilidades dentro del espectro. Entonces hay que tratar de distribuirlo de la manera más equitativa posible. La ley dice que hay que reservar parte de ese 33% de ese espectro para las personas jurídicas sin fines de lucro. Por ejemplo, para una asociación civil como las nuestras. Claro. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber concursos específicos para poder acceder a una licencia por parte de este sector. Para que lo podamos entender. Pongamos que en Moreno hay 12 frecuencias disponibles, porque eso lo tiene que hacer un plan técnico que hasta ahora el AFCA no avanzó. ¿Qué dice el...? Disculpame, el plan técnico sería que un inspector vea cuáles son las ondas que hay, las señales... Sí, pongámosle inspector, ingeniero, un software específico donde se ingresen los datos, que en realidad se tiene que hacer entre el AFCA y la Comisión Nacional de Comunicaciones, que ese es otro conflicto. Después, si querés, nos referimos a eso. Pero volvamos a lo anterior. Ponele que quien sea diga, acá hay en Moreno 12 frecuencias disponibles. Según la ley, 4 de esas frecuencias tienen que ir para el sector privado sin fines de lucro. Y aclaro, mucha gente malinterpretó y pensó que 4 tenía que ir para el sector privado con fines de lucro, 4 para el sector estatal y 4 para el sector privado sin fines de lucro. No es así. La ley habla nada más que se reserva el 33% para el sector privado sin fines de lucro. Bien, ¿sí?, específico para la Bien gente. Bien específico. Claro. ¿Qué pase con las otras 8 frecuencias? Bueno, eso es otro tema. En el 33%, ¿qué pasa? Bueno, se va a concurso de esas 4 frecuencias. ¿Cómo se va a concurso? Con la elaboración de pliegos para adjudicárselas a quien se presente. Que sea como proyecto que tiene la radio. Claro, como no, en realidad es como condiciones que te pone la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, el AFCA, que es la autoridad que regula la implementación de la ley, para que vos puedas acceder a eso. Por ejemplo, que garantices que sos una persona jurídica sin fines de lucro, para poder concursar esas 4 frecuencias que están disponibles aquí en la zona de Moreno. Y una vez... Voy a esto. ¿Qué pasó cuando se largaron los primeros pliegos, por ejemplo, para las radios, para las televisoras comunitarias en la capital federal? Bueno, se pusieron pliegos que se pagan por valores que iban entre 40.000 y 130.000 pesos. Ah, accesibles. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría si eso se traslada a la zona de Moreno? A nosotros nos presentan que hay 4 frecuencias disponibles para el sector privado sin fines de lucro, va la Asociación Civil Moreno Comunicación al AFCA y dice, yo quiero concursar por una de esas frecuencias. Bueno, a ver, ¿por cuál quiere concursar? La mejor, porque las frecuencias tienen calidad técnica, de acuerdo a la numeración. La mejor sale, el pliego, 110.000 pesos. La que está más o menos sale 80.000, la otra 60.000 y la de mejor, la peor calidad, 40.000 pesos. Ya desde el vamos, la radio, la Asociación Civil Moreno Comunicación debería tener 40.000 pesos para poder concursar. Claro. Algo que es un sinsentido porque se está hablando, y del sector sin fines de lucro, del sector de las radios comunitarias, se está planteando que si hay concursos para este sector sin fines de lucro, tienen que haber concursos específicos, donde, por ejemplo, no haya pliegos tan onerosos para poder acceder a los mismos. Porque, ¿qué sucede? La ley ahí tiene un pequeño problema, que en realidad... Una persona jurídica sin fines de lucro puede ser la Fundación Ford, como la Asociación Civil Moreno Comunicación. Puede ser la Fundación La Perlita. Claro. Puede ser la Fundación El Trébol, para ir a las empresas más emblemáticas de Moreno. Entonces, ¿qué pasa? Va la Fundación El Trébol y va y compra un pliego en el AFCA de 110.000 pesos. Ahora, ese pliego no solo primero tenés que tener los 110.000 pesos, sino que tenés que mostrar garantías patrimoniales para poner en funcionamiento esa radio. ¿Qué pasa? ¿La Asociación Civil Moreno Comunicación va a poder competir con la Fundación El Trébol para poder acceder a esa frecuencia? ¿Quién de ustedes va a poner la casa como nombre de garantía? No, pero aparte, muchos de nosotros ni la tenemos. Entonces, aunque la tuviésemos, digamos. Entonces, esto sería como públicamente, pues yo escuchaba el tema de los pliegos, ¿no? Que se deben pagar. Entonces, como que bueno, si te damos todo gratis, pero no es tan gratis tampoco. Tampoco es tan accesible, entonces. Pues para juntar esa cantidad de plata. A ver, lo que se está peleando es por concursos específicos para este sector. Y hay peleas que se fueron ganando en el camino. Efectivamente, lo que se demostró fue que el AFCA estaba funcionando con la vieja lógica del CONFER, donde, como les explicaba antes, el CONFER solo regulaba empresas comerciales que pudieran tener medios, no el sector sin fines de lucro. Entonces, con la misma lógica, fue a concursar para el sector sin fines de lucro. Okay. ¿Qué pasó? Hubo movilizaciones, reclamos dentro de las propias oficinas del AFCA, diciendo, bueno, acá hay una contradicción con la propia ley. Acá tiene que haber concursos específicos. Y eso se fue modificando. Los concursos siguientes se hicieron con pliegos más accesibles. De hecho, también, para que no suceda lo que yo te estoy diciendo que debe suceder, en el marco de estos 4 años de sanción de la ley, lo que pasó fue que ahora, desde el AFCA, se dice que a la hora de evaluar los pliegos que presente cada organización sin fines de lucro para ser titular de esa frecuencia, no va a poner en primer lugar las garantías patrimoniales que tenga, sino que va a poner en primer lugar el proyecto cultural. Ese es el compromiso. Hasta ahora es nada más que un compromiso que desde este sector, por supuesto, esperamos que efectivamente se cumpla. ¿Y las peleas que vos decías, las discusiones, cómo se dan? ¿En qué marco se dan todas estas discusiones? Justo específicamente esta. Mira, se dan. ¿Hacen desde asambleas de AFCA diciendo que van a hablar? No, son variadas, porque, claro, las organizaciones que representan al sector sin fines de lucros son variadas. Van desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en la que está FM Moreno, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Red Nacional de Medios Alternativos, la Asociación de Televisoras Comunitarias y Populares, un conjunto de asociaciones que empiezan a representar este sector que van dando el debate de diferente manera. Desde Farco y AMARC se vienen dando dentro del Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es un órgano que creó la ley de medios. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos se viene dando más con un carácter de movilización de actos públicos en la puerta del AFCA, que después eso deriva en reuniones con funcionarios que permiten acceder a estos debates y por lo tanto arrancarles cierto compromiso en torno a ir modificando las condiciones. Por ejemplo, el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene, lo explico rápidamente, 39 representantes. Un representante de cada provincia por parte del funcionario más alto en el cargo en el área de comunicación. El director de comunicación, el responsable de comunicación, el ministro de comunicación de determinada provincia, tiene un lugar en el Consejo Federal. Tienen representación 3 representantes de las entidades sin fines de lucro, 3 representantes de las entidades comerciales, 3 representantes de las entidades de defensa de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, representantes de las universidades nacionales. El Consejo Federal es el encargado de elaborar las condiciones, a menos de sugerir, porque es un consejo consultivo respecto al AFCA, de sugerir cuáles son las condiciones desde las cuales se tienen que realizar los concursos. Sería como la palanca la asociación. Sería como la parte legislativa donde están representados los distintos sectores al que el AFCA está obligado a escuchar. No significa que esté obligado a obedecer. Ese es otro tema. Después, si no obedece, ahí habrá un costo político que deberá pagar. Pero por ley está obligado a escuchar las recomendaciones del Consejo Federal. Está bien. Hola. No, me miraste. No. Yo quería hacer una pregunta. Me señaló como diciendo, hola vos. Supuestamente esta ley va a facilitar la diversidad y la pluralidad de voces. Ahora, si yo pertenezco a una comunidad de pueblos originarios, ¿qué posibilidades tengo de acceder a un medio, por ejemplo? Hacer escuchar mi voz. No, bueno, en realidad yo diría que si vos perteneces a una comunidad de pueblos originarios y estás reconocida jurídicamente por el Estado a partir de alguna entidad que te dé personería jurídica, vos podés acceder directamente a una licencia. Ahí después hay todo un debate político en torno a si hay una comunidad mapuche en determinado lugar y esa organización jurídica tiene una disputa política internamente. Bueno, ahí hay que ver efectivamente cómo se soluciona. En términos de lo que dice la ley en concreto, en realidad los pueblos originarios y las zonas que se llaman de baja densidad poblacional con disponibilidad del espectro, tiene la posibilidad de adjudicación directa, no de concurso. Se le adjudica directamente una frecuencia para que sea explotada. Por ejemplo, como pasó con la comunidad de la Primavera de Formosa, donde está Félix Díaz, donde efectivamente se le dio, a partir de una adjudicación directa, una frecuencia. Después está la evaluación política, que eso significa. Pero en términos formales y legales, vos tenés derecho a tener una asignación directa. Claro, no vas como, a concurso. Como si no molestás al espectro grande, te la dan rápido, vamos a decirle. No, además, si perteneces a una comunidad de un pueblo originario, tenés derecho a reclamarla. Este tema de que Martín Sabatella es históricamente del kirchnerismo, es más, defendió al kirchnerismo, viene tanto con el kirchnerismo. ¿Vos cómo ves que en un partido de Boca-River el árbitro sea declaradamente de Boca y vaya a la tribuna de Boca a alentar por Boca. ¿No ves que hay un poco, que faltaría un poco más de ser imparciales? Bueno, eso es todo. Comentario de Clarín el mío, un comentario sí, bien de sí, Manieto, totalmente. Eso es todo un debate que es interesante darlo, porque en realidad, me parece a mí, hay que darlo por fuera de las chicanas políticas que suelen dar los legisladores opositores. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, como todos ustedes saben, la ley fue aprobada por un amplio espectro de partidos políticos. No fue aprobado solo por el kirchnerismo, por muchísimos sectores. Y esos mismos que aprobaron la ley y que la votaron, aprobaron que el órgano de aplicación sea el AFCA. ¿Y qué dice la ley respecto al AFCA? La ley dice que el AFCA está conformado por 7 miembros. 2 nombrados por el Poder Ejecutivo, el presidente del AFCA, el titular, que es Martín Sabatella, y su director, que es otra persona que en este momento no me acuerdo el nombre, por 3 por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. De promoción y seguimiento de la comisión de la comunicación audiovisual, que lo conforma la primer minoría parlamentaria, que en este caso efectivamente es el Frente para la Victoria, la segunda minoría y la tercera minoría. Estamos hablando de el radicalismo, y esta semana se dio una discusión entre el Frente Renovador y el FAP, porque se terminó votando el FAP respetando la composición anterior y no la composición que se va a hacer a partir de diciembre. Y 2, a propuesta del Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Uno de ellos necesariamente tiene que ser un académico de alguna universidad nacional de las facultades o carreras de la comunicación. Ellos son los encargados de llevar, no es Sabatella. A ver, esto es todo un debate que en el momento de la sanción de la ley se dio. Efectivamente, el AFCA tiene que tener de sus 7 miembros 4 que muy probable sean expresiones más cercanas al Poder Ejecutivo. Todos estuvieron de acuerdo, porque en realidad todos esperan ganar el Poder Ejecutivo. Todos en algún momento esperan ser, y como esperan ser presidente o esperan estar al frente del Poder Ejecutivo, todos estuvieron de acuerdo con que el que tenga el Poder Ejecutivo efectivamente sea el que tenga la mayoría. En este caso no es compatible de River y Boca, 2, porque en realidad estás hablando de cargos electos, porque al fin y al cabo estás hablando de 3 legisladores, estás hablando de un Consejo Federal que vota a 2, ese Consejo Federal está representando a los poderes ejecutivos de todas las provincias que son cargos electos, por lo tanto estás hablando de una autoridad que son cargos electos y un grupo que es un grupo privado que no es un cargo electo. Claro. Además, es un grupo económico, un poder económico. Lo que vos me querés decir es como que, como todos los partidos políticos aprobaron esa ley y votaron esa ley, eso venía en el paquete. Claro, o sea, no, pero aparte la aprobaron porque ellos están esperando llegar a ser presidente o llegar a ser titular del Poder Ejecutivo y por lo tanto tener la mayoría en el AFCA. Te hago la última pregunta y cerramos, porque no tenemos el aire. ¿Qué beneficio le va a traer a medios como FM Moreno esta ley? En lo pronto, así. Y en realidad lo que hable es un escenario más favorable para el sostenimiento y la sostenibilidad de medios como estos. En primer lugar, es el primer escenario más favorable, es que es un escenario donde no te pone a la defensiva de quedar en la ilegalidad, al menos por ahora, como antes sucedía. Antes no podíamos ser titulares de medios nosotros. Claro. Tal vez tenía que ser alguien, una persona física que iba a declarar que tenía fines comerciales. Ahora sí podemos serlo. Bueno, a partir de ahí se abre todo un campo de incertidumbre en torno a cómo el AFCA va a garantizar los artículos de la ley que permiten que se ocupe ese 33% y que la multiplicidad de voces efectivamente se ponga en juego, porque en realidad se va a poner en juego en el momento en el que el 33% de los sectores no comerciales, o al menos en gran parte, pueda hablar. Y no sean solo los sectores comerciales que tienen fines de lucro, porque desmembrar al Grupo Clarín, cosa que finalmente por el plan de adecuación no va a suceder, pero en el caso que hubiese sucedido, se iba a desmembrar hacia otros sectores comerciales. No íbamos a ser nosotros los que íbamos a ocupar la frecuencia de Radio no, Mitre. No podemos, claro, no tenemos capacidad financiera. Además, Clarín se divide en 6 partes y listo, ya está. Entonces, ¿cuál es la diversidad de voces? Entonces, si se separan nada más. Exactamente, o sea, no cambia mucho. Y de hecho, las entidades periodísticas quedan en una misma entidad financiera, queda Clarín, Canal 13 y TN dentro de un mismo grupo, como si ponen que fuese diferente, Cablevisión queda en otro, y en realidad son los mismos accionistas que hoy forman parte del Grupo Clarín. Es lo mismo. Sí. Cambiar para que nada cambie. Por ahora sí. No, igual está bueno. Está por buena, ahora sí, igual, ojo, bien, pero en realidad que cambie para que nada cambie depende mucho de nosotros, depende mucho de nuestra organización, depende mucho de nuestra capacidad de dar un debate público y depende mucho de la legitimidad que vayamos ganando en el

Ay, por Dios, ¿por qué se me hicieron salir afuera? Chicos, les bailé y no les gustó. Me escupieron toda. Miren cómo quedó la bandera. Y los pezones de Trotsky, miren cómo quedaron, chicos. Todo achicharrado. ni se ve la carita. ¿Ahora qué hacemos? No pasa nada, vení que ya tenemos una idea. Ahora en un momento ya arrancamos, vas a ver la idea que tenemos. Bueno, tranquila, vení a festejar. Está bien. Ya pancido, un festejo más ahora. Me siento, estoy cansada de bailar. ¿De qué está cansada? ¡Hermaniño! ¿Y esto? ¡Hermaniño! Arrancó. ¡Bienvenido vos a la casa más grande del mundo, de Dios, de la Reina Séptima Adventista, de los Santos Monjes Capitalinos! Te dije que íbamos a conseguir plata, ¿ves? ¡Hermaniño, bienvenidos al templo del Estado! No, le quise fue esto. Hicimos un arreglo con un grupo brasileño, que es un grupo inversor. ¡No nos cobra nada! ¡Tu mujer te dejó! ¡Tu perro no sabe dónde está! ¡No, es la que juntamos con esto! ¡El arma te está persiguiendo! ¡Está la gente contenta! ¡Este es el momento para estar con José Ciño, el orador! ¡Un aplauso para José Ciño! ¡Alabado sea Dios! Acá es el momento donde podemos vender los jabones. Claro, acá vamos a vender todo lo que tenemos. Ya está, vendemos todo. Vendemos todo el país acá. ¡Está pasando una época de mala onda! ¡Tenemos los jaboniños! ¡Antiperfume mala onda! Ahora nuestros colaboradores, Nano. ¡Va a pasar, Nano, Nacho! ¡Pase por las gradas, por favor! ¡Yoli, vení a hacer vender! ¡Vení, Yolanda, Yolanda! ¡Ay, bueno, pero... ¡Cinco jaboniños, $2, hermano! ¡A los jabones! ¡A los jabones! ¡A los jabones de Trotsky! ¡Es otra forma, hermanillo, de pagar la revolución! Dos por cinco pesos. ¡Trotsky se bañaba con esto! ¡No vamos, amigo! ¡Gracias por bancar la revolución! Tele está prendida y cada uno la digiere como quiere. La mesa está servida para los televidentes. El caos concentrado en un envase negociable es mucho más saludable. El palo jabonado del rating que agoniza genera un macrocefalismo de puros vejigas. Y que yo prenda la tele, que yo mire tu vida, quizás sea la mejor forma para no convertirme en una momia de Discovery Channel, esperando a que alguien me escuche, que alguien me salve. Salve el rey control. Remoto del orto y el mundo solo gira si voy de un canal a otro. Salve el rey control remoto y el mundo que me gira, gira. Así brotan los sueños descartables. De tener una goma y algún chango alucinante. De pronto pantallazo, cambio de canal, quiero comprar y hay que llamar ya. Violencia, violencia, violencia. Es tan fácil perder la inocencia. Violencia, violencia, violencia. Es tan fácil perder la inocencia. Me recuerdan que la vida la puedo comprar con Visa. Tres pago 40 cuotas. Y así me endeudo hasta las pelotas. Pero no me importa, porque me compré una tele que es hermosa y es grandota. ¿Y saben qué? Es mi mejor mascota. Quizás los roles estén cambiando. La mascota sos vos, vos sos un tarado. Sintonizo mi noticio con los chismes del ambiente. Que Claudia se casó y encima tuvo un nene con el coprotagonista del culebroño. Y son la parejita del mes. Ya lo ves, nadie está a salvo de tanta pavada. Siempre hay un culo, un discurso, una cara. Mentiras para vender hasta que el mundo reviente. Habla glamour y violencia. Violencia, violencia, violencia. Es tan fácil perder la inocencia. Violencia, violencia, violencia. Es tan fácil perder la inocencia. Solvencia suficiente, la mala información en mi mente, de oriente a occidente, nada más evidente y el informativista actúa de forma coherente. Procede consecuentemente, arremata y mete con el arma en la nuca, tiene que ser alcahuete bajo la presión de la represión. Un mundo encubierto es un mundo mejor. Por facho que por vos no dan ni dos pesos, piensa que están por encima del resto de la gente. Primero te desprecian, pero te lamen el culo. Si te vieron en la prensa les importa más fingir que ser auténticos. Ser todos idénticos, para gastar por gastar, para participar de la puta vida intrusa de saber de los demás. Violencia, violencia, violencia. Esta paz y perdón la inocencia. Violencia, violencia, violencia. Esta paz y perdón. Del Frente de los Trabajadores y estuve en Mundo Gurí. Lucía de la Correpi, ¿estás al aire, Lucía? Hola, soy María Lamaquia de la Unión de Músicos Independientes y estuve en Mundo Bullicio. Soy Bernardo de Recorte Informativo en Mundo Bullicio. Soy Cintia de Recorte Informativo y estuve hablando con los compañeros de Mundo Bullicio. Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV, ¿estás ahí? Muy buenas tardes. Buenas, soy Belén Gómez del Partido Obrero en el Frente Izquierdo. Estuve en Mundo Bullicio. Con ustedes el señor Tony Gutiérrez. Gracias, maestro. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Estamos a hablar con Jorge Rulli de Reflexión Rural. Jorge, ¿estás al aire? Estoy en el aire, sí. Rodrigo Amoroso y Marta. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. María Carmen Verdú, ¿estás al aire? Hola. Hola, María. Hola. Sí. Ahí está. ¿Estás del otro lado? ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Les pido disculpas por el tono de voz, pero estoy bastante difónica después del intenso día de ayer. ¿Del intenso día de ayer? De ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Un festejo? ¿Un festejo completo o faltó algo más? No, teníamos previsto dentro del marco de actividades que veníamos desarrollando y a partir de la iniciación del juicio de Walter, hacer un festival con todas las bandas que habitualmente nos acompañan del rock nacional en Plaza de Mayo. Al principio iba a ser el viernes pasado, la lluvia no lo permitió. Y bueno, hicimos ayer después de la lectura del veredicto. ¿Y el veredicto cuál fue la sentencia, María de Carmen? 3 años de prisión en suspenso para el comisario Miguel Ángel Espósito por la privación ilegal de la libertad calificada de Walter Bullicio. ¿Y vos qué sentiste al venir trabajando con esto hace años, que solamente le den 3 años en suspenso a un comisario? Va, encima pues se demostró solamente que estuvo ahí preso, ¿no? Sí, recordemos que lo hemos hablado de esto desde que se inició el juicio. El comisario Miguel Ángel Espósito es el único imputado en la causa. Lo que fue controvertido a lo largo de todo el proceso desde nuestra querella, señalando que que si bien indudablemente como jefe de la comisaría y del mismo operativo tenía una indudable responsabilidad, hay una enorme cantidad de otras personas que debieron ser indagadas desde un principio para también endilgarles a cada uno su propia responsabilidad. Tanto los subordinados de Espósito en el lugar o en la comisaría, como los superiores, y dentro de los superiores, tanto los funcionarios policiales, hasta la propia jefatura, como los funcionarios políticos. De esta manera se podía cubrir no solamente la totalidad del espectro de responsables, sino también de los hechos, porque está claro que no es el comisario Espósito el que detuvo una por una 100 personas, le fue pegando en el medio, después usó colectivo, camión de traslado, patrulleros, varios, etcétera, para llevarlos a la comisaría, los encerró y después los fue poniendo en libertad. Claro, podemos decirle que no solamente fue el tema de Walter que falleció, sino que hubo una represión total ese día, hubo micros con razias, o sea, es como que solamente dijeron, bueno, a la sociedad le damos 3 años al comisario y listo, ¿no? Porque la verdad es como medio una falta de respeto también, habiendo tantas pruebas, tantos testigos. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que esto que es absolutamente cierto que vos decís, no es que fuese una sorpresa. Claro. Sabíamos desde el momento en que se inició el juicio y ya de antes que era el único delito por el que se acusaba a Espósito y que tiene 6 años de máxima. Claro. ¿Y ustedes terminan acá o siguen para adelante con esto? En la militancia seguimos con el tema de la causa. Vamos ayer en el festival, técnicamente, el tipo de sentencia de que se trata no nos permite recurrir. Claro. Porque como es la mitad del máximo de la pena, no tenemos recurso de casación posible. Claro. Y siguen con el tema, contanos ayer la movida cultural, cómo salió, la repercusión. Mira, ayer realmente es una cosa espléndida. Yo soy muy mala calculando cantidad de personas, pero la plaza estaba llena de punta a punta y no con lugares libres como para hacerse un picnic. Claro. Realmente bastante, bastante nutrido, o sea, yo calculo que eran varios miles de personas que además se fueron renovando a lo largo de la tarde porque los que se quedaron hasta las 2 de la mañana y no todos eran los que estaban desde las 4:30 de la tarde, así que esto había una cantidad mayor de personas, la que circuló, una gran cantidad de bandas que se hicieron presentes, culminando con Las Manos de Filippi y 2 Minutos, y todas las organizaciones que no solamente pusieron el cuerpo para ayudar a sacar adelante el festival, sino que además nutrieron toda la plaza con sus materiales, sus puestitos de venta de cosas, como para que realmente cada uno de los que asistió, además de disfrutar de la música, se pudiera llevar cosas para leer, afiches, pines, lo que quisiera. ¿Vos sentís que con el trabajo que viene haciendo la Correpi tantos años, ustedes serían como hoy por hoy esa expresión de la gente independiente y que realmente lucha por derechos humanos, pero de un lado no partidario? Como el que vive en la calle, que vive lo que es la gendarme, lo que es la policía. ¿Ustedes serían como esa representación? Esa es una posibilidad, así como también intentamos ser una referencia y una organización que aporta a las organizaciones de otro tipo, como las organizaciones partidarias o estudiantiles o gremiales o sociales, con quienes trabajamos y militamos a diario, del mismo modo que con los compañeros que no tienen pertenencia en otras organizaciones. Correpi tiene militantes de ambos sectores, algunos destacados por organizaciones de otro tipo, otros independientes que solo tienen como lugar de pertenencia Correpi, y en nuestras actividades también es frecuente ver tanto las columnas de las organizaciones como los compañeros independientes que se acercan solidariamente. Bueno, María del Carmen, muchas gracias por la entrevista de vuelta, por siempre atendernos y por atendernos en estas condiciones también, que se te nota que estás así bastante roqueada, como se diría. Roqueada sería la palabra. Che, ¿se nos cortó? ¿Nos cortó María del Carmen Verdú? No, chicos, no, nos cortó la abogada de Correpi y estamos en problema, no nos va a querer más nadie, te digo, boludo. O sea, de acá no tengo que ir a la Mega después. O a la red, no sé. Nada, se habrá cortado. Bueno, gente, nos estamos despidiendo del Mundo Bullicio. Hoy fue Mundo Bullicio, así siempre las entrevistas pasan en el Mundo Bullicio. Saben, después de salir adelante. Recordemos, hoy estuvimos hablando con Martín Raffo de la Ley de Medio. Hablamos del tema del día, de los expedientes X que encontró Agustín Rossi abajo de una maceta que hablaba de papel prensa de repente. La presencia de Noé, que aunque Noé tiene cara de salir a matar gente en cualquier momento, está acá. Estuve. Pese a todo, estuve. Lo está diciendo, acomodándose un pelo y mirando para la pared. Estuve. La mantuvimos tranquila acá, así. Decís que las paredes tienen... Bien, Noé, mirá, justo te puedes quedar acá, boludo, después. Mirá, está colchonado todo. Puedo pegarle a la pared cabezazos tranquila toda la tarde. Toda la tarde, hasta que aparezcan los duendes rosas y te lleven a vivir con ellos. Lindo. Matías Salomone, gracias. Gracias, Matías, gracias. Abona. Gracias por esto y por lo que hiciste en el baño antes. Gracias también. Gracias, buenanote. Sí. Buenanote. Tienes adelante, principalmente. Nano, gracias. Gracias a Nacho. Todos los que nos escucharon, che. Me despido con la música que pasamos hoy, que no lo dijimos, está relacionado con el tema de los medios. Prometemos darle más bola a la música. Recordemos que el sábado 16 de noviembre, 22 horas, FM Moreno festeja los 7 años multiplicando voces. Fiestas, bandas, pachanga. En Ate Moreno, Piovano 3165, vení, no queremos irte a buscar a tu casa. Tenemos la dirección de cada oyente de esta radio. Obvio, Expedientes tenemos X. Todos los datos. No hagas que te rompa las rodillas un martes a las 3 de la mañana caminando por el puente de Ñeco. Expedientes al Proyectos pedo. X. Sí, chicos, pensemos en Expedientes X y pensemos que estamos todos controlados. Ajá. Bueno, gente hermosa, gracias FM Moreno, gracias a todos, gracias a mi madre que me parió, a mi padre que la toqueteó un día y nací yo también a los 9 meses. Gracias a mis hermanos por no pegarme tanto en la infancia. Gracias al Estado por darme una escuela pública. ¡Chao! ¡Chao, chicos! Mi corazón no es una bocina que tú tocarás cada vez que estés cerca de una boca, calle o cuando se te ocurra. Si quieres fugaceta, si quieres mozzarella, a que lo quiera, porque yo no me cago cuando pido pizza. Yo pido cualquier pizza, un de anchoa y mozzarella, con palmito, jardinera, con ananá, con dulce barata, con cualquier cosa que le quieras poner. Con botetas o con de aquí se sembra. Arriba las palmas, arriba las palmas, te quemo. Para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.